mulher por um. Haja flor por amor, é rendu, faz favor. Oi, men, nhande jarapope, dai, men, ajuka. Cheia de erure, nhande jarapé. O morrendo e rangua, anderapé, racherapé. Dai, guai, vai e pa o raça, nem a campe. O grau da sua maldade, dai, guai, vai e pare pensar. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Otro jueves a las 7 de la tarde, de 7 a 8, en este espacio de tiempo sin tiempo. Rescatamos en este caso esa cosmovisión que nos aportó la mirada del Ejército Zapatista de Liberación respecto a la cultura de los indígenas, de los pueblos originarios de México, y su concepto del tiempo, su concepto que por otro camino llegó casi a la exactitud de la medida georgiana. Y entonces, esto es Paraguay Vive, yo soy Ángel Fernández Yechman, estamos transmitiendo desde la retaguardia, opera los controles y justamente los tiempos, a 4 brazos y 8 manos, es impresionante, ya no sabemos cómo hace, porque yo no sé si es, viste que existe Spider-Man, bueno, este es Spider-Woman, ella es Natacha Bianchi, gracias Nati. Y bueno, y en esta trincherita, en esta segunda etapa de esta trinchera, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Este programa, aprovecho el saludo para hacer un llamadito, después de nosotros, de 20 a 21, sigue el programa Patria Soñada, de Jorge Soler, que formamos distintas miradas y tomamos un mismo eje. Y bueno, y este programa se los recomiendo que lo sigan, va de 20 a 21. Y bueno, y como decíamos, tenemos muchas cosas, han pasado esta semana y siguen pasando cosas, y un tip para no olvidarnos, acabamos de recibir la noticia de que otra vez en una universidad en Oregón, un chico, compañero de otros chicos, armado, mató a 20 de sus compañeros y dejó heridos a otros 20, algunos de ellos de gravedad. Esto pasó en un pueblito pequeño de Oregón, en un aula. De golpe uno de los compañeros empezó a los tiros con sus compañeros. ¿Qué pasa, Estados Unidos? ¿Qué pasa? Bueno, y ahora vamos a otra cosa que está pasando, y es el juicio de Curuguaytí, del cual somos observadores atentos y vigilantes. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El juicio del caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. Y así es. ¿Por qué observamos el juicio de la masacre de Curuguaytí? Porque en la masacre de Curuguaytí convergen el modus operandi de 2 o 3 facciones en Paraguay que de manera obscena defienden los intereses de los aggiornados estronistas, esto es, de los aggiornados agentes de la dictadura de Stroessner. Y este caso es escandaloso, desde donde se lo mire, porque de una ocupación pacífica de tierras por parte de 70 o 65 y 70 personas que formaban parte de un grupo de familias campesinas que justamente cultivan a nivel, a escala pequeña, para satisfacer sus necesidades básicas y con el resto poder comerciar o trocar. Y así fue que arribó una partida de casi 400 policías armados hasta los dientes, con una estrategia y una táctica militar que terminó con la vida de 11 campesinos, 6 policías que cayeron en ese mismo momento. En este mismo espacio venimos escuchando justamente esos minutos dramáticos, terribles, del vivo del tiroteo, con la conciencia de que en eso que estamos escuchando o en ese segmento de tiempo están yéndose vidas. Y así fue que esto nunca se reconoció que hubo una mano criminal mafiosa que usó a la policía, a la justicia, a los fiscales, a los medios de comunicación, para justificar una matanza que debería haber sido ejemplo para que otras organizaciones campesinas nunca más se atrevieran a buscar su tierra y buscar su derecho a no ser un exiliado dentro de su patria. Resultó que de esa causa obscena derivó un golpe de Estado blando, un golpe de Estado parlamentario que terminó con el gobierno de Fernando Lugo, gobierno legítimo y legal. Y bueno, y venimos siguiendo esta situación y, como decía el institucional de observadores, se iba a iniciar el juicio, ya llevamos 9 posposiciones. A la última posposición del día 25 de septiembre se había fijado como fecha de continuidad del juicio oral el día de hoy, 1 de octubre. Esto nuevamente no sucedió y se volvió a suspender. Así que bueno, estas son las noticias. Este viernes 25 de septiembre se retomó el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaytí en el Palacio de Justicia de Asunción. En la audiencia de hoy, una de las procesadas, Fanny Olmedo, otorgó poderes a su nuevo abogado, Bernardo Insaurralde, quien en su momento solicitó plazo para interiorizarse del contenido de los expedientes. Por esa razón, el Tribunal de Sentencia, Ramón Trinidad Zelaya, aquel que hizo el prejuzgamiento, Benito González y Samuel Silvero, resolvió postergar la continuación del juicio para el día de hoy, jueves 1 de octubre a las 8 de la mañana. El traductor designado por el tribunal, Migdonio Duarte, presentó por escrito su solicitud de apartamiento del caso debido a motivos de salud. Juró en su lugar, como nueva perito en lengua castellano-guaraní, la licenciada Águeda Benítez. Por su parte, el abogado de la defensa, Amelio Cisco, manifestó que no es lo mismo contar con los servicios de un profesional perito que con los de un intérprete que trabaje desde la cultura campesina, por lo que solicitó sean considerados en consecuencia los profesionales Perla Álvarez y Waldemar Zárate. Toda la defensa se allanó al pedido, pero la fiscal se opuso, alegando que la intervención de un solo intérprete es suficiente. Al final de la jornada, el Tribunal de Sentencia rechazó el pedido y confirmó al perito Águeda Benítez. El abogado Pablo Aguayo presentó un escrito relacionado con la expedición de una orden judicial para arrimar diferentes audios y audiovisuales elaborados de los medios de prensa, así como documentos solicitados al Instituto Nacional de Desarrollo de Rural y de la Tierra, INDER, del Paraguay, y a la Procuraduría General de la República, que sirven como pruebas instrumentales bajo apercibimiento contra el tribunal de no urgir la resolución de estos pedidos, a lo que el tribunal finalmente accedió. A su vez, el abogado Albino Ramírez, presentó un pedido de suspensión del juicio ante la falta de respuesta a los incidentes interpuestos por parte del Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Los demás defensores se adhirieron al pedido, en tanto que la Fiscalía solicitó verificar en el expediente la existencia de una respuesta para que puedan quedar firmes las actuaciones desde este tribunal en el juicio. Joaquín Díaz, el abogado de Nery Urbina, sobre quien pesa una acusación por obstrucción de la persecución penal, solicitó la tramitación separada del juicio de su defendido, alegando preocupación por la salud de este, ya que padece depresión alta y afecciones cardiovasculares. Pidió al tribunal que el juicio se lleve a cabo hoy mismo o bien en Salto de Guairá. Manifestó además su adherencia a todo lo planteado por sus colegas de la defensa. El tribunal, tras el cuarto intermedio, pidió informe médico forense a los efectos de obtener un diagnóstico sobre lo manifestado por Díaz, aclarando que el juicio se puede desarrollar sin la presencia de Nery Urbina, según fuera la opinión del experto forense. Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa. Alcides Ramírez, Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Urbina está procesado por frustración de persecución penal al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. Lo ridículo de este juicio, por eso le prestamos tanta atención, es primero que no hay ningún policía sentado ni como imputado ni como sospechado. O sea que lo que se interpreta de los hechos es que los mismos campesinos, mientras huían, mataban a sus compañeros, 11 compañeros, y de paso también mataban a 6 policías. Y con unas escopetas que no podían disparar porque estaban oxidadas, hicieron esta matanza de 17 personas mientras huían desesperados de los tiros que venían de todos lados. La última novedad es que se suspendió hoy otra vez el juicio hasta próxima fecha, que se dará a conocer por una nueva apelación que hizo el doctor Albino Ramírez, abogado de Fanny Olmedo. Así que bueno, así estamos con el juicio y digamos, es un buen síntoma, es un buen síntoma. No nos olvidemos el caso anterior, que es el de los 6 campesinos que estuvieron expatriados aquí en la Argentina, exiliados, y que fueron llevados a Paraguay y ya tienen sobre ellos una condena de 35 años y por más que acá se hicieron movilizaciones, marchas y todo, los tipos están adentro. En este caso venimos aguantando, quiero decir, los que vienen aguantando son los campesinos, que son los que están en riesgo. Pero todos nosotros, digamos, que estamos rompiendo este blindaje de silencio, del estronismo paraguayo, también estamos colaborando para que esta vez no les sea tan fácil. Y la intervención, nos guste o no nos guste, a mí me gusta la acción del tipo, porque a cada uno hay que dimensionarlo en su peso político, que el Papa Francisco se haya interesado en la masacre de Curuguaytí y que haya recibido a Pai Oliva, jesuita como él, con la remera puesta, con la pregunta ¿qué pasó en Curuguaytí?, que eso salió en todo el mundo. Eso es un síntoma y pareciera ser que se le está haciendo una muy buena pelea al estronismo auténtico, que ya se había tragado a estos muchachos con 35 años por la cabeza. Bueno, y vamos a escuchar a los corales un ratito. Y hay que ser omita, lomita, ahí que ya me cane contei. Po arco te sabe tata, y ande cuerda o solo tu son. Po pelle cose moriahu, moriahu, cualquiera ye po jugará. Y a niño po que po po coro, a niña pelando po po. Procuto pejo y cane po, cuarajú y en bajú y buahú. Ñande cul su claboita, a miña pena lo mita, pe baralla y cosete mi guayo, pe xa jauilla a ña mamu, y catulla y humo libertad. Y tú que tamboru y pollo y que jama. Sa y ya ya puoi mi luna. De opivo no ni de pena. Oga, oga, que tu son será bema. Pete y pecua y no me ema. Y el pelearé con mi peita. La pique tope toye ca. O peye ya oye ya hey. Te yere ñe molo muy chupé. Si lo rico pon un peya a. Peya que yere ñe mai potay. Culpable co a pena shei. Segui, yo voy muy bella y en poruca. Y ahí tú que este lomita, lomita, a más tiempo vive pa' la carga. Distancia ya de autopona, a mi disco getoñe muña. O abajo hay capatán, capata, el patrón ya hacia el norte oculta. Caray y pochuba y upeba, toy que chupe y platara. Naña tiri muayero mitad, y el cobe y el mojo el jaro. Sabe ante ñaño organizar, ña muñane hay tripe coñay. A niña un brasilo mitad, a piratas de moñarepe. Y hay por un topo al Paraguay. Qué lindo que se escuchan los corales, ¿no? Porque era lindo antes y es lindo ahora también. Y vos sabés que, voy a contar un segundito, ¿no? Seguimos. Revisando los archivos del terror, cuando todavía no estaban en manos de la embajada norteamericana, cuando todavía, o sea, en los primeros tiempos, tuve la oportunidad de acceder, sacar fotocopias, fotos, hacer, o sea, llevar mucha documentación que hoy lamentablemente está tercerizada porque, bueno, la Corte Suprema de Justicia del Paraguay se la dio a la USAID, que es el brazo ejecutor de las políticas blandas, entre comillas, blandas del gobierno de Estados Unidos, se apoderó de los archivos, dijo que no, nosotros lo vamos a fotocopiar, te lo vamos a hacer chiquitito, te lo vamos a informatizar, y ahora para ver algo tenés que presentar 3 notas y ir a hablar hasta con el portero. Bueno, decíamos que en ese momento, en el libro de novedades, aparece, porque es muy lindo esa documentación para leerla, para ver qué literal que es Paraguay. Entonces el tema era así, dice, se trae detenido al señor tal y tal, con domicilio en tal y tal, hotel temporal, habitación tal y tal y tal, por estar en actividades que propenden a la propagación del comunismo. Prueba de ello es que su vecina llamó a esta partida policial para que lo detenga al escuchar a través de las paredes música de los corales. El tipo se lo llevaron por escuchar los corales y ligó tratamiento completo, pelo y barba, como todos los que estábamos ahí, pileta, látigo, todo completo, completo, completo, porque la vecina dijo estaba escuchando los corales. Así que digo para que dimensionemos, ¿viste? Bueno, vamos con las noticias del Paraguay. Confirman que el gobierno de Horacio Cartes, presidente del Paraguay, compró armas con fondos destinados a la educación. La legisladora Karina Rodríguez informó a sus colegas el resultado de la investigación realizada respecto al mecanismo de utilización de los recursos del FONACIDE. Señaló que efectivamente parte de esos fondos son utilizados por las Fuerzas Armadas para la compra de equipos militares. Lamentó el hecho de reducir recursos de la educación para destinarlos a ese ámbito. La parlamentaria brindó detalles de la reunión que mantuvo con el director de presupuesto del Ministerio de Hacienda, quien le hizo entrega de manera extraoficial, y acá lo estamos leyendo, de la planilla de distribución de gastos según establece el artículo 3 de la ley del FONACIDE, inciso A, del 28% que está destinado al Tesoro Nacional para gastos de infraestructura para la educación. Igualmente, la diputada Rodríguez lamentó la ambigüedad de la ley que posibilita que los recursos puedan ser destinados a otros sectores. La cosa es así, el Ministerio de Educación se le destinen unos 5.700 millones y al Ministerio de Defensa aproximadamente 25.000 millones. Ahora vemos el porqué del interés de mantener viva la fantasía de este narcoterrorismo encarnado en el EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, que nadie puede encontrar, que nadie sabe si existe, que cada vez que está por desaparecer alguien le da una ayudita para que sigan existiendo. Y claro, 25.000 millones de guaraníes se llevan con la excusa de que están combatiendo al terrorismo y al narcotráfico en el norte del Paraguay. Esto nos hace acordar un poquito a nuestro Horacio Cartes, o sea, Mauri, que está bueno, Mauri Macri. Mauri Macri, claro, se cebó y dijo, esta salió bien. Entonces, como es ingeniero, los ingenieros generalmente es difícil que tuerzan sus tácticas, porque justamente tienen ese pensamiento rígido. Entonces armaron una forma de pasar fondos del Estado a manos privadas que le sean afines y que después no se sabe si hay retorno o no, pero digamos que la metodología esa está comprobada en varias circunstancias, y el tipo no cambió y lo hizo tan obscenamente que ahora va a tener que dar explicaciones. Bueno, vamos con los secundarios. Con los secundarios podemos decir dos cosas. Una, respecto a lo que estábamos leyendo anteriormente del trasvasamiento de fondos de la educación al Ministerio de Defensa, podemos decir que en el día de hoy se cayó un techo en la escuela secundaria de Concepción, donde quedó una nena gravemente herida. Se ven las imágenes de la nena bajo los escombros del techo y quedaron 22 chicos lastimados. Se les cayó el techo de la escuela en la cabeza. Y este tipo compra armas para combatir no sabemos a quién, o si así sabemos a quién, a todos los pobres y a todos los campesinos. Bueno, y seguimos con los secundarios que siguen vibrando. Yo siempre digo, Paraguay te da la sorpresa y tal vez la sorpresa venga del lado de los estudiantes. Nunca se sabe. Pero en este caso consiguieron dos cosas. Primero, con sus protestas y sus movilizaciones consiguieron hacer renunciar y meter preso. Está preso el ex decano de la UNA. Hoy estaban las fotos de él en Tacumbú, preso común. Insólito en Paraguay. ¿Y por qué lo hicieron? Porque los chicos dijeron, primero vamos con la corrupción en la educación y después vamos para el Congreso. Entonces podemos decir que en este momento sigue la movilización en distintos departamentos del Paraguay. Los chicos están en la calle, están exigiendo justamente que se mejore los edificios, que les den de comer, que se compren sillas y mesas para esos chicos que muestran todavía los periódicos, los diarios de Paraguay, muestran a los chicos estudiando en el suelo pelado, con los cuadernitos cuando consiguen y pasándose el lapicito. Y mientras tanto estos tipos compran balas para matar a quién, a los pobres. Bueno, y seguimos con los desaciertos de Cartes, el presidente del Paraguay. Ban Ki-moon tuvo que intervenir. Nadie le prestaba atención al discurso de Cartes en las Naciones Unidas. El mandatario inició sus discursos minutos después de que lo hiciera el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Aparentemente todo se desarrollaba con normalidad hasta que el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, cortó abruptamente a Cartes y se dirigió a los presentes pidiendo silencio y respeto para el presidente del Paraguay. Nuestro gobierno adoptó como prioritaria la política de Estado de lucha contra la pobreza, dice Cartes. Claro, estamos matando a todos los pobres. Hemos avanzado hacia la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Pero, ¿qué película ve este tipo? Desde la firma de estos compromisos internacionales, con esfuerzo y perseverancia, hemos conseguido reducir más del 50% la población de extrema pobreza. Sin embargo, seguimos insistiendo y focalizando nuestro esfuerzo en áreas rurales, donde las diferencias aún son mayores. O sea, si uno no conociera Paraguay, claro, por ahí le podés decir, tenés razón, pero cuando uno conoce Paraguay y sabe cuál es la realidad de las rutas, por ejemplo, cuando llueve, que cuando llueve mucho te quedás 15 días donde estás porque no te podés mover, salvo que tengas helicóptero. Este tipo es un caradura Bueno, dice, nuestro objetivo principal como gobierno es garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población hasta erradicar definitivamente la desnutrición. Bueno, estas son las mentiras que dice este hombre ahí en las Naciones Unidas. Claro, por eso nadie lo escuchaba, los que estaban más o menos informados, pero bueno, Ban Ki-moon tuvo que golpear con el puntero del escritorio para que los demás alumnos le presten atención al alumno Cartes. Bueno, exigen reapertura de una emisora radial en Tobatí. Unas 500 personas se manifestaron ayer contra el cese de transmisión de una radio de Tobatí dispuesta por la Conatel, un día después de que el diputado Nazario Rojas, de Colorado, amenazara a los periodistas para que estos se alineen a su equipo, al más puro estilo estronista. Tras la noticia del cierre del medio de comunicación comunitario, un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, salieron a la calle portando carteles donde decían que no permitirán atropellos a la libertad de expresión, además de exigir el derecho a estar informados. Los manifestantes se trasladaron hasta la casa del diputado Rojas, el mafioso coloradingui, luego a la seccional colorada. En el lugar, el legislador se encontró con los manifestantes y, luego de tomar una actitud pacífica, los descalificó llamándolos haraganes y exigiéndolos que vuelvan a su domicilio, porque el que manda ahí es él, le duela a quien le duela. O sea, eso es, seguimos, imagínate vos, acá te llevan los equipos y vas, pataleás, qué sé yo, imagínate allá, vas y te encontrás con este hombre que agarra el látigo y te mete látigo nomás. Y hablando de Europa y de todo lo que está pasando, vamos a, con un homenaje a estos compañeros, hermanos gitanos, rumanos de Europa del Este, esas tribus perdidas que andan por toda Europa. Y este ya era un adelantado, Oki, con un poquito de fanfarria. We'll be right back. Así es, así es. Las escenas, por ejemplo, que acompañan esta música son así. Por ejemplo, noche de invierno, alguna ciudad de Europa, estos muchachos abajo de la garúa, con sus sombreritos, sus trajes, saxos, guitarras, acordeón a piano, algún oboe, si hay o si pinta, un par de tambores, y ahí andan caminando, donde pueden se paran en las esquinas, y ahí vienen todos los jóvenes, todos los chicos, van y se juntan alrededor de ellos, bailan, les convidan vino, y después ellos trabajan a la gorra. Cuando viene la policía y los echa, van y se meten en las escalinatas de las iglesias, y ahí es como piedra libre, ahí no los corren. Entonces de ahí sigue, después se arma la fiesta, quedan horas y horas, se juntan, 200, 300 personas. Bueno, y vamos a cambiar de tema y vamos a pasar al tema derechos humanos. Los derechos humanos de ayer y los derechos humanos de hoy. Y esta es una noticia que nos hace ver y agradecer todo lo que se hizo en la Argentina y todo lo que se sigue haciendo en la Argentina respecto a los crímenes de lesa humanidad. Agradecer que hay una generación y que hubo una generación de fiscales, abogados y jueces que en el primer momento se animaron a meterle la mano a este tema de los derechos humanos. Y esto fue avanzando y la Argentina dio un paso adelante y sigue dando pasos adelante. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto por lo siguiente, y esta es una noticia que lamentablemente, es un programa de radio, pero tengo que ser autorreferencial. La noticia dice así: torturador Eusebio Torres cobrará tras 22 años sus haberes atrasados. Eusebio Torres no negó las acusaciones de torturas que pesaban en su contra. Lo que alegó en su defensa fue que los hechos ocurrieron durante la vigencia de la Constitución Nacional de 1967, que no castigaba los delitos de lesa humanidad. Es decir, Torres es un torturador confeso. Se lo acusa también de ser responsable de la desaparición de los hermanos Benjamín Rodolfo Ramírez Villalba. En suma, la Corte Suprema de Justicia ordena que se le pague a Torres por torturar y por la desaparición de personas. No solamente eso, en los juicios que estamos llevando adelante en Paraguay, algunas de las excusas que daba el estronismo desde la Policía Nacional y el Ministerio del Interior era que nuestros imputados estaban muertos o no podían definir quiénes eran, a pesar de tenerlos nosotros identificados con nombre, apellido, número de documento, domicilio, lugar donde prestaron servicios, y todo esto respaldado por la documentación de la propia Policía Nacional del Paraguay. Así todos decían que no sabían si era o no era. Y resulta ser que uno de ellos es este Eusebio Torres, a quien la Fiscalía nos contestó por escrito que aparentemente estaba fallecido. ¿Cuándo nos despertamos de que no estaba fallecido? Y el día que Horacio Cartes lo hace condecorar en el Panteón de los Héroes por su trayectoria en la Policía Nacional. El que lo condecoró, esto no pasó hace 1000 años, esto pasó hace 2 años, el que lo condecora es el ministro del Interior del Paraguay, Vargas, hijo de un torturado a manos de Eusebio Torres. Esas son las cosas que pasan y por las cuales agradecemos. Y le agradecemos a Néstor y le agradecemos a Cristina, porque somos conscientes que sin la decisión política, sin la voluntad manifiesta de meterse en el tema de derechos humanos, esto no hubiera sucedido, lo que está sucediendo en la Argentina. Y nos da sana envidia a los que tenemos que litigar en el Paraguay. Víctima de torturador cuestiona la justicia por darle beneficios. Para la señora Guillermina Kananikov, la resolución de la sala penal de la corte que ordena reponer los salarios caídos de 22 años al ex comisario Eusebio Torres Romero es indignante. A mí me torturó, es un terrorista de Estado y que ahora le tengamos que premiar me parece aberrante, manifestó Kananikov. Agregó que, por el contrario, este personaje tendría que reparar el daño que causó a mucha gente. La justicia no puede ser tan permisiva al punto de llegar a premiarle por los servicios prestados. Kananikov acusó a Torres, le torturó antes y después de tener su bebé que nació en prisión. Cuando allanaron mi casa, la desmantelaron completamente, se llevaron las rejas, todo lo que pudieron, hasta el inodoro se llevaron, manifestó. Torres vive en el barrio Sajonia de la capital, al igual que Guillermina, quien aprovecha las veces que lo encuentra en el supermercado para gritarle que por las torturas que le hizo padecer durante el régimen dictatorial del expresidente Alfredo Stroessner, aún no puede superar los traumas. El dinero que se pretende pagar al aún procesado por tortura debería ser destinado a la educación de nuestros jóvenes, se quejó Kananikov. La Cámara de Apelaciones había ratificado que Torres sigue procesado por tortura y rechazó su sobreseimiento libre según el Código de Procedimientos Penales de 1890. El caso es por la desaparición y tortura de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba. En este caso, otra vez hay que sacarle el sombrero a a Melanio Medina, obispo de Misiones, en Paraguay, porque él fue el denunciante al momento de ser presidente de la Comisión de Verdad y Justicia. Bueno, y antes de seguir con esto, se nos pasó el reporte 1. Así que bueno, ahora sí, vamos con el reporte 1. Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia. Comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Delegados del gobierno de Colombia y las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana. Distinguidos representantes de Noruega, país garante junto a Cuba, y de Venezuela y Chile, países acompañantes. Estimados participantes en este acto, ante todo, felicitaciones al presidente Santos y al comandante Timochenko y sus respectivas delegaciones por los importantes acuerdos anunciados hoy. Las conversaciones marchan por buen camino. Estos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano. La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable, pero requiere gran esfuerzo y voluntad como el que están demostrando las dos partes. Mucho se ha avanzado, mucho más lejos que nunca antes. Aún quedan dificultades enormes que superar, pero tenemos la certeza de que serán vencidas. El profundo respeto a las posiciones de las dos partes, la absoluta imparcialidad, la discreción y el apoyo firme, consistente y solidario, la discreción continuarán caracterizando la modesta contribución de Cuba al proceso de paz. Es nuestro deber. No descansaremos en nuestros esfuerzos hasta que se logre el ansiado objetivo de la paz estable y duradera para la querida Colombia. Se hará realidad en este caso el compromiso que asumimos los jefes de Estado y de Gobierno en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, cuando firmamos la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Muchas gracias. De una paz con justicia. Un acuerdo que todos los colombianos tendrán la oportunidad de refrendar, de decir sí o no. Y también acordamos, como se acaba de anunciar, que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días después de la firma del acuerdo final. La condición fundamental de este proceso es que tenemos que romper de una vez por todas y para siempre cualquier vínculo entre política y armas. Por eso el proceso de dejación de armas debe culminar a la mayor brevedad. Y a nosotros como gobierno nos corresponde dar todas las garantías de seguridad a las FARC y emplearnos a fondo en la implementación de los acuerdos para poner en marcha las transformaciones que hemos pactado. La reforma rural integral, la nueva apertura democrática, la solución al problema de las drogas ilícitas y ahora los acuerdos sobre víctimas. Esto nos debe llevar a garantizar más participación, más bienestar y más equidad. Porque de eso se trata este proceso, de poner fin al largo conflicto armado que ha vivido Colombia y de hacer las transformaciones necesarias para que nunca más se vuelva a repetir. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer en primer lugar al presidente Raúl Castro, al gobierno de Cuba, por su magnífica hospitalidad y sobre todo por su compromiso con la paz de Colombia. Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por su intervención. Y ahora tiene la palabra el comandante Timoleón Jiménez. Para todos, muy buenas noches, compañeros de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Permítanme expresar nuestra gran satisfacción por el cierre exitoso del acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz, trabajado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, que sin duda generará ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la agenda. Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes. Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad. La Jurisdicción Especial de Paz, que establece un modelo absolutamente respetuoso con las obligaciones internacionales de Colombia y de las normas humanitarias, seguramente será observado y tenido muy en cuenta en otros procesos de paz. Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos que nos aproximen al cese al fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal, generando condiciones específicas como la del desmonte del paramilitarismo. Muchas gracias a todos y a todas. A ver, si esto no es historia, ¿la historia dónde está? A ver, este es un momento histórico. Tenemos la suerte de que hoy con las nuevas tecnologías podemos participar y escuchar el vivo de estos verdaderos hitos históricos en la historia de la Patria Grande. Podemos hablar de Patria Grande y podemos hablar de integración cuando tenemos uno de los países más importantes del Caribe y del norte de Latinoamérica, de la Patria Grande, ensangrentada, con millones de hermanos latinoamericanos que están desplazados, con mujeres y niños que viven una violencia sin fin de acuerdo a quién les toque que ocupe el territorio donde viven, donde las fronteras de la guerra son movibles, son alternativas, donde las casas de los campesinos son desalojadas, primero por unos, primero por los paramilitares, después por el ejército, después por la FARC, después por los narcos, y ahí anda esa gente, son millones. Millones desplazados en su propia tierra, encerrados en la frontera de esa violencia. Esto es histórico. Es histórico y muy emocionante ver el rol de Cuba, esa pequeña isla de dignidad que hoy nos da otra muestra de política, de sostener esa política que anunció allá por los fines de los 90 y tal vez antes, el comandante Fidel Castro, cuando decía que es el momento de la batalla de las ideas. Que la política debe vencer las armas. En el planeta todo venimos perdiendo por goleada. En la patria grande venimos aguantando, colgados de los palos, como quien dice, para que no nos peloteen. Nos quieren imponer la violencia, nos quieren imponer el militarismo, nos quieren imponer la guerra de la droga. A ver, amigos, hay operaciones de falsa bandera con tanto secuestro de marihuana en la Argentina. No nos engañemos. Se firmó el pacto en Asunción del Paraguay, donde se autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar contra el terrorismo y contra el delito transnacional. Estamos viviendo la militarización de la vida civil, que debería ser donde cuestiones que deberían ser policiales se transforman en cuestiones militares. Esa nos están poniendo. No es casualidad que llueva marihuana desde el Paraguay. No es casualidad que las Fuerzas Armadas del Paraguay o las Fuerzas de Tarea Conjunta justamente estén asentadas en los lugares donde están los sitios de producción. No es casualidad que haya habido una reunión del Comando Sur de los Estados Unidos con los jefes de las Fuerzas Armadas del continente, planteando estas nuevas colaboraciones, entre comillas. No seamos ilusos. Estemos atentos. Una cosa es el crimen organizado. Para eso está la policía, los jueces y los fiscales. Y otra cosa es militarizar las cuestiones que hacen al delito penal común. Bueno, y dicho esto, la última de una para entrar en tema con Estados Unidos, como hoy dijimos, 15 muertos, 20 heridos, muchos de ellos graves por un tiroteo, y esta es una noticia que no trajimos el vivo porque es muy cruel. Muere a tiros por la policía un hombre negro en silla de ruedas en Estados Unidos. Jeremy McDowell estaba paralizado de la cintura para abajo desde los 18 años. Un tiroteo lo había dejado postrado en silla de ruedas. El pasado miércoles, este hombre negro de 28 años moría por disparos de la policía sentado en su silla de ruedas, en lo que se supone el penúltimo episodio sobre el excesivo uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales en Estados Unidos. McDowell moría cerca de la residencia de ancianos en la que en ese momento residía, en la ciudad de Delaware. La policía llegó al lugar de los hechos después de recibir una llamada de que un hombre negro había disparado una arma. Los agentes del orden se encontraron con McDowell y le gritaron que soltase el supuesto revólver y pusiese las manos en alto. El hombre estaba desarmado. Murió de 12 disparos en su silla de ruedas. Bueno, y se larga un programa de las Abuelas de Plaza de Mayo. El sitio oficial de Abuelas de Plaza de Mayo nos anuncia y nos participa. Identidad en Construcción arranca va a ir todos los jueves de 11 a 13 por internet, por esta vía, en radiolaimposible.org.ar. Y antes de pasar a la musiquita, nos vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar a Walking the Blues, porque después de lo que escuchamos necesitamos un poco de... Este es un negrito que ustedes lo tienen que ver. Escuchen el temita, Walking the Blues. Slow down. We'll get there. Take your time. Don't walk so fast. Stay on the road. I don't blame people saying walk in the blues. Walk in the blues. Cause man, this is it. Muy tranqui, Willie Dixon. Bueno, y ahora estuvo Cristina, vamos con Mundo Buitre a full. Mundo Buitre habló de todo. Cristina pasó por la ONU, le metió el dedo en el ojo a los fondos buitres, a Paul Singer, y lo expuso. Y hoy día Paul Singer le pasa lo mismo que al estronismo paraguayo. Todo el mundo sabe quién es. O sea, esto de meterse con la Argentina le está costando la fama. Paul es famoso. Es famoso porque es un muchacho muy complicado que compró a un fiscal de la República Argentina que terminó suicidado. ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo suicidó? ¿Quién lo presionó? No se sabe, pero plata hay por todos lados. Y esto decía Cristina respecto a la guerra que tenemos con los fondos buitres, entre otras Digamos cosas. Digamos que después de 9 años sin tener ninguna noticia, ni ninguna notificación, ni ninguna aprobación por parte de las autoridades, me permito dudar de que realmente no tuviéramos razón nosotros cuando afirmábamos y decíamos que era un instrumento para destrabar la cuestión. Lo cierto es que hay nuevo gobierno, lo cierto es que esperamos que este nuevo gobierno, a quien también escuché atentamente en el discurso y también leí declaraciones del actual presidente de la República Islámica de Irán, que dijo que de ninguna manera se niega el holocausto, es, creo, algo muy importante, lo es por lo menos para mí y creo que lo es para muchísimos ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, que hoy inclusive en su discurso manifestó que precisamente la sociedad iraní había dado muestras a través de esta elección, desplazando a quien tenía posturas, bueno, que todos hemos escuchado, no vale la pena repetirlas, por posturas más moderadas, una vocación, por lo menos lo que se dijo aquí, en este mismo lugar, con estos mismos micrófonos, una voluntad de acordar, de hablar, de estar abiertos, de ser una sociedad democrática, de paz y de buena voluntad. Bueno, el presidente de Francia mencionó el expediente nuclear como la cosa importante de Irán. Yo quiero mencionar el expediente Amia como la otra gran cuestión. Dijeron que van a dar muestras abriéndose a una negociación en el tema de que no quieren armas para uso militar. O sea que van a adherir, por lo menos es lo que entendí, a lo que adherimos nosotros, a la no proliferación. Ahora esperamos que nos digan si se ha aprobado el acuerdo, cuándo se va a aprobar en caso negativo, y que además pudiésemos tener una fecha de conformación de la comisión y una fecha también para que el juez argentino pueda ir a Teherán. Sí, a Teherán. No tenemos miedo. Vamos a ir a Teherán. No tenemos miedo porque además creemos en la buena voluntad de la gente y no tenemos por qué no creer que quieren la paz. Todos los que pasaron hablando por acá, todos dijeron que quieren la paz, que se aman los unos con los otros, así que les creemos a todos. Pero que hay un gobierno diferente, ¿cómo se lo llama? Yo digo, esta es una ONU entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Es peor que la de los pájaros de Hitchcock, por lo menos Hitchcock era un buen director. Pero lo cierto es que compraron por 40 millones de dólares bonos que hoy pretenden cobrar por afuera del acuerdo de los acreedores que acordaron quitas, que acordaron periodos de plazo, como es en todo grupo de acreedores que quieren cobrar y entonces establecen quitas y plazos de pago. Quieren cobrar la totalidad a valor nominal del bono sin ningún plazo, ni quita, ni espera. O sea, de 40 millones de dólares que los compraron en estos benditos mercados autorregulados, cobrar hoy 1.700 millones de dólares o más. Un rendimiento en dólares del año 2008 a la fecha que supera el 1.300%. Yo me pregunto y le pregunto al secretario general Ban Ki-moon, ¿dónde vamos a encontrar empresarios que se dediquen a crear empleos, a innovar, a invertir en producción, en generar trabajo, cuando en realidad quisieron soltarle a la mano a la Argentina en el año 2001, con una crisis social, institucional y más de 30 muertos por represión en las calles, dijo que los plomeros americanos o norteamericanos no tenían por qué pagar la fiesta de los argentinos. Yo digo hoy que los millones de argentinos que recuperaron el trabajo, los millones de argentinos que volvieron a tener esperanzas e ilusiones, los científicos que retornaron al país, los chicos que volvieron a tener educación, tampoco tienen por qué pagar la fiesta de los lobistas, que porque participan en campañas políticas y ponen plata en las campañas de los políticos aquí, tienen el poder de lobby suficiente para lograr hacer tambalear el sistema financiero internacional. ¿Qué cosa, no? Y miren qué poco tiempo pasó entre aquella aseveración de Paul O'Neill y esto que estamos manifestando. Y no estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo simplemente que nos dejen pagar. ¿Qué cosa, no? De haber defaultado la deuda, hoy no nos quieren dejar pagar la deuda. Resulta casi absurdo en un mundo que se debate en reestructuraciones de deudas, en millones de hombres y mujeres, inclusive aquí en Estados Unidos, uno puede ver hombres y mujeres sin trabajo, que han perdido su casa, que han visto disminuido su empleo, ni que hablar en una Europa devastada. Obviamente, la Argentina y muchos de los que estamos sentados aquí no tenemos la suerte de ser países que emitamos moneda de reserva. Pero lo cierto es que hemos evidenciado una voluntad de cumplimiento que creo que debe ser reconocida, bajo pena, bueno, de que en realidad se quiere instalar una doctrina de que se quiera castigar o escarmentar a la Argentina porque pudo salir del pozo, pudo generar empleo, pudo generar crecimiento, pudo pagarle a sus acreedores sin las recetas que se le querían imponer desde el Fondo Monetario Internacional. Dicho sea de paso, la necesidad también de determinar una ley global, una regulación global de mercados y una intervención, porque ha habido declaraciones fantásticas del G20 en cuanto a las guaridas fiscales, calificadoras de riesgos, movimientos de capitales, pero lo cierto es que el mundo necesita de una normativa global para una gobernanza global. De la misma manera que se pide respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea de Naciones Unidas, pedimos también normativas y también el respeto a la soberanía de los países y fundamentalmente a los países que queremos cumplir. Fuerza para todos los que luchan. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Gracias la retaguardia. Gracias Nati. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, amor.